O sea, me gusta más el tema que vamos a escuchar. Sí. Nos dimos cuenta que estamos saliendo por internet. Sí. El señor Luis Grenier, que él sabe de operación. Claro, ninguno de nosotros no, sabe. Recién nos acaba de decir que estamos saliendo por internet, así que capaz que alguien está escuchando. Así que le mandamos saludos. Entonces, que llame al 4226-7173, Radio con Todo, Radio Comunitaria. 102. Y nos diga si estamos saliendo por internet. Dale. Si estamos saliendo por internet y si le gustan las boludeces que estamos diciendo. ¿Cómo es el número? Repítelo. 4226-7173. Bueno, y ya que estamos, quería decir, me hiciste acordar, que ya que viene tu segmento, que el 25 de noviembre a las 7 de la tarde se empieza Rock de Frente. El programa de rock, el viernes 25 de noviembre, con el señor Lautaro Colauti. Vamos a empezar esa epopeya radial que se va a llamar Rock de Frente, que va a tratar sobre rock de frente recién salido del horno. Reediciones también, noticias del rock, agenda. El veneno, la cara de veneno de Mario en ese momento. Lo quería decir justo en tu segmento, Mario. ¿Nunca escuchaste el dicho ese, los accidentes ocurren? Uy, sí, lo escuché. Podés venir a ver igual el programa, Mario. Estás invitado. Pero te vas a quedar del otro lado de la pecera. ¡No! Eso re mala leche. De allá. Y Luigi también podés venir, ¿eh? Si querés venir a... Pero a llevar unos buenos verdes. ¿Qué opera? Opera el señor Colauti. Exactamente. O sea, vamos a estar... Qué jodones que son. ¿Viste? Así que... Está enojado. Traidor. Bueno, ahora sí te dejo. Ahora sí, rock argentino de los 70, 1975, corría el gran año 1975 y... Sanción de la ley de control de trabajo. Ah, ¿sí? Exactamente. Duró un año, porque el 76 la dieron de baja. No sé qué pasó. Sí. Duró un año. Hubo un vórtice de espacio-tiempo. Exactamente. Che, loco, ¿qué pasó con la ley? No sé. 75, el año que más convenios colectivos se habían sancionado hasta esa época. Mira. Obviamente, al otro año se suspendieron todos los convenios. Todos los convenios. ¿Qué habrá pasado el otro año? ¿Qué habrá pasado el otro año? Después se recuperaron. Sí, ahora hay un montón de... Más de 1000 convenios colectivos en todo el país. Igualmente. Con la vieja esta. Todavía, sí, con la vieja esta. Con la popularidad. De todas maneras, todavía sigue habiendo trabajo esclavo. Eso es algo increíble que todavía no se puede llegar a entender, que en plenos albores del siglo XXI... sí, estamos en el siglo XXI. Sí, estamos. Lo estamos. Sí, lo estamos. Haya todavía vestigios de esclavitud, o sea, trabajo. Sí, sí. Y porque hay gente de mierda. Sí. Siempre que exista la gente de mierda, va a haber trabajo. Sí, esclavo. Tal cual. Sin embargo, el trabajo viene bien, ¿eh? Viene bien. Porque después te voy a mostrar un par de notas. Porque hay. Además, hay. Hay exenciones impositivas tentadoras para que... A Canberra es importante. Para que el trabajador blanquee a los empleados. Pero importantes, o sea, quitas de hasta el 50%. Mm. Exactamente. Mario acaba de cambiar de trabajo y digamos, conseguiste. ¿Cuánto tardaste? Buscaste y conseguiste. Y tardé. 2 años. Ahora sos... 2 años. 200... ¿Pero cuánto empezaste a buscar con intensidad como para allá? Los 2 años. Por domingo eran 15, 16 mails. Entre 15 y 16. El último año, eran 32 mails por domingo. ¿Sabes cuál era el problema? La foto que ponías. La foto, sí. Estaba no te pones foto, Mike. Drogado. Sí. No, ponía una foto comiendo un pastel gigante. Es una bestia. Es un loco. ¿Sabes que en cierto punto es cierto? Porque cambié la foto y me llamaron. ¿Cuál era la foto? ¿Cómo era la foto? La foto... ¿Qué foto tenés? Déjame adivinar. Estaba así, barbudo, enojado. Yo imagino... Tiene una barba los Marx, ¿viste? Este zurdito. Yo imagino que habrás puesto la foto de... ¿Cómo se llama este muchacho? Ahora no me sale. ¿Sirvicius? No. ¿Y ahora cómo es la foto que pusiste ahora? Tengo una camisa afeitado con el pelo corto, fondo blanco. Es la foto. Era la foto. Ya me voy a acordar qué foto. ¿Vas a un celular? Está por sonar. No. Bueno, Mario, dale que se acaba el tiempo. Corría el año 1975 y Invisible corría el riesgo de ser censurado porque la tapa de Durazno asemejaba a la forma de una vagina. No sé si la viste en la tapa de Durán. Creo que yo sí. No sé si vi una creo vagina, sí. Pero bueno. Yo tampoco. Sí. Es color Durán, sí. ¿No? Sí. Y tiene una formita así. Es el ojo de Dios, es el ojo de Dios. No. Dios no tiene ojos ciegos. Así que vamos a escuchar Durazno Sangrando. No ve nada. Una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta es tu carozo? Pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo brilla con el alma. ¿Es Billy Idol esto? Parecido, ¿viste? Es Rick Ashley. No, esta es una bandita que se llama The Jesus and Mary Chain y tienen ese costado oscuro que en los 80 nunca se pudo ver, sí, nunca se pudo sí, degustar. Se vio. No, se vio, porque sí. Venían bandas como Tear for Fear, no. Kiss... The Cure no es oscuro. Kiss contra los fantasmas. No, Kiss contra los fantasmas del 79. Kiss salvando a Papá Noel. No, eso es de Family Guy. Pará, The Cure, Depeche Mode. Hay un montón de bandas de los 80 que son oscuras. Además, ¿qué tiene que ver? ¿Que sea oscuro es bueno y que sea blanco es...? Depeche Mode era oscuro cuando se iba a dormir, nada más. No soy fanático de Depeche Mode, pero reconozco que eran bastante oscuros también. The Cure no era oscuro, era mamón. Mamoso. ¿Querés escuchar algo? ¿Cómo se llama el segmento? Rock copado de los 80, la última pestas. Me parece, no me simpatiza ese segmento. Para ese segmento nunca voy a preparar nada. Porque va a ir en contra tuyo. Ya así veo, que el año que viene todos los segmentos de Mario son Lauti apesta. Parte 1. Parte 1, continuación y el regreso. Y el regreso. Downtown. Así que, fíjate, si te gusta, si te gustó Tears for Fears y eso que tenían la tapa gay, ¿cómo era? ¿Qué trajiste vos? ¿La tapa qué? Gay. Que eran dos. Dos cantantes. Simon and Garfunkel. No, no. Coso. Pedro y Pablo. No. Casi. Holland Oates. Holland Oates. Son geniales, Holland Oates. La tapa es muy gay. Y bueno, ¿qué tiene que ver que sea muy gay? En los 80 está lleno. O sea, otra banda que está buena, está muy buena y es muy gay es... Kiss. No, Pet Shop Boys. Sí. No, pero, el video Go West... El video... es el video para suicidarse. El tema Domino Dancing está buenísimo, pero es re gay. Está buenísimo el tema. Bueno, para vos que no te gusta Aja, escucha In a Hole. Qué tipo malo. De Jesus and Mary Chains. Yeah.

102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Bueno, bien, seguimos hablando de los Beatles. Beatles parte 2. Parte 2. ¿Cuánto tiempo tenemos, Luis? Así vamos economizando el tiempo. ¿15 minutos? Bueno, bien. Voy a hablar 14. ¿Tenés 14 minutos? Bueno, joya. Ahora vamos a escuchar Something, que fue supuestamente, o sea, fue el single del disco. Pero el disco está buenísimo de donde lo veas, ¿viste? No sí. Hay un tema. Que muchas cosas variadas ese disco. Sí, y porque She's So Heavy. Mucha catarsis. Una de las cosas que me hiciste acordar. She's So Heavy fue la última grabación que hicieron los Beatles. La última. El 8-9 de agosto de 1969. Después no se vieron nunca más. Nunca más. Because yo elegiría de ese disco Because. Sí. She's So Heavy. Sí. Y toda la última parte del disco. Todos los temas que vienen pegaditos. Todos los que se pegan, sí, digamos, ahí están dos partes divididos, sí. La primera parte y la segunda parte, sí. De los que se pegan está Polythene Pan también, que, o sea, es la de Mr. Mustang, que eran pegacitos de temas que tenía Lennon, viste, que Lennon los tenía más más armados, pero dijo, bueno, los pego acá. Pero Something, vos fíjate cómo es la cosa. Something era un tema de Harrison que lo tenía desde el álbum blanco. ¿Era? Y no entró en el álbum blanco. Y el tipo se olvidó del tema y se lo regaló, ¿sabes a quién? A Joe Cocker. El primero en grabar Something en un disco fue Joe Cocker. ¿Mirá? Sí, no Joe Cocker. Y después con Joe Cocker no le dio más pelota, se lo dio... mirá, se lo quería sacar de encima Harrison. Se lo dio a un chabón que se llama Jackie Lomax, que él le había producido... le produjo un disco. Disco y estaba ese tema, Something. Y entonces agarró y dijo, bueno, lo voy a repatriar acá. Y lo armó ahí. Y vos fíjate que Harrison en ese disco tenía como 5 o 6 temas más, pero teniendo a Lennon y a McCartney, no tenía espacio Harrison como para poner más temas. Claro, sí. Entonces, además los egos en ese momento que tenían, ya tenían desde el principio Lennon y McCartney, no le permitieron agrandar más su imagen. Y vos fíjate un detalle que lo tengo que corroborar, pero bueno, lo voy a decir. Lennon, muchos de los ensayos en Abbey Road, no estuvo presente en muchos porque tuvo un accidente en Escocia, chocó con un auto. Mira qué loco, no sabía eso. Here Comes the Sun, por ejemplo, un tema de George Harrison, Lennon no participó en absoluto, nada. Ni una Octopus pandemia. Garden es de Harrison. Creo que es de Harrison. Para o de McCartney, no me acuerdo de quién. Harrison. Está cantado por Ringo Starr. Ringo Starr. Qué temazo, ¿no? y Maxwell Silverhammer iba a ser parte de Let It Be. Maxwell Silverhammer habla. ¿De qué habla el tema? El tema habla de. Un martillo que te cae en la cabeza, pero es el martillo. ¿Cómo te voy a explicar? Es una metáfora sobre las cosas cotidianas. Que pasan en la vida, que te cae el peso total de la vida como un martillo y te dan la cabeza. ¿Qué? Claro, porque era muy llena de contenido. Sí, no, ese tema. Ese tema. Pero, temas contestatarios. Sí, había temas contestatarios. De crítica social. Sí. ¿Y si no había cuál era el problema? Inteligentes. ¿Y si no había Bungalowville? Bungalowville es un. Bungalowville, ¿escuchaste la letra? ¿La leíste la letra de Bungalowville? ¿Sabes de qué se trata? No hace falta. O sea, se trata de un. Yo la conté acá. De un muchacho que en la India mató a un tigre. Sí. Y el muchacho se arrepintió. Sí. Porque dijo: yo vengo a buscar la paz interior y la iluminación y mato a un tigre. Y el tipo fue y se escondió en las faldas de la madre. Entonces Lennon agarró y dijo: este es un salamín. Y escribió la letra. Este ¿entendés? Es igual que yo, dijo Lennon. Anda a cagar. Bueno, y. Bueno, nada. Bye. ¿Eh? No me acuerdo. Honey... Se fue la etapa. Sí, bueno. Después te lo traigo. Honey Pie igual tengo una idea, pero ahora no me acuerdo bien. Así que nada. Indefendible. No, vos querés refutarlo y refutarlo. Bueno. Así que nada. Vamos a escuchar Something. Igual me quedaron otras cosas en el tintero, pero nos queda poco tiempo. Tema que yo tengo que decir la verdad, de los temas, está dentro de los temas que no soporto. ¿No? Y bueno. Porque ya lo escuché tantas veces. Es tu... Está buenísimo el tema, está buenísimo el punteo, pero. Sí. Me cansa. Como bueno. Varios. Pero vamos a escuchar. Vamos a escuchar Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Me will my love grow? I don't know. Buscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Dead saint on my necklace, whiskey in my hand, a razor in my pocket, baby, I'm your man. Bueno, último bloque de último acto y elegí, quedaron afuera un par de cosas, pero entre esas cosas, había tres cosas y elegí, creo que lo más poderoso, que la cosa más poderosa que con la cual podríamos cerrar esta cosa. Esta cosa. Está bueno hablar con cosas. Cosas. ¿No viste el capítulo de South Park que hablan de todo con Marklar? Los Marklars. Ah, creo que sí. Que hablan todo con Marklar. El Marklar, por ejemplo. Dice, estamos en el Marklar, en los Marklar. El Marklar aquel de Marklar le Marklar al Marklar. Todo así. Y ellos se entienden. Sí. Y Stan descubre cuál es la y habla como Marklar y les hace comprender lo que le quiere decir, pero todo con Marklar habla. Exactamente. Ay, qué gente lima. Qué gente lima. Bueno, el punteo de something o cualquier punteo que pueda hacer este hombre. Anda acá, Mario. ¿Qué me gusta más? Y me gusta más Morelo, pero bueno. ¿Me gustaba Morelo? Está bien. ¿Cuál es el problema? Creo que más me influyó Morelo, digamos, más con el Whammy que tengo. Bueno, es el tercer disco. Entonces elegí la presentación del último disco de Tom Morello, que se esconde tras el alter ego de Night Watchman. Night Watchman, ¿qué significa, Morelo? El vigilante nocturno. Exactamente. ¿A quién vigila? ¿Al capitalismo salvaje? Los oprimidos. Hablando del capitalismo salvaje, hoy compré una revista, la cual no voy a decir el nombre, y en la primer página, viste que están los indignados neoyorquinos, ahora que se plantaron ante Wall Street, no sé si viste toda esa historia. No me interesa, o sea, a mí... O sea, acércate más al micro. Yo llego hasta México, sí. Y más al norte para mí no hay nada. Bueno, hay como un movimiento de indignados de Estados Unidos que se plantan en Wall Street y hacen quilombo ahí en Wall Street. Bueno, y resulta que es un traje. Estaban haciendo justo estaban haciendo esta marcha y desde un club, digamos, que donde se reúne la elite de Wall Street, de toda la gente que trabaja en Wall Street, mirándolos de arriba, con ponerle el tercer piso, obviamente, tomando champán. Sí. La foto es tremenda, una bronca te genera. Sí, sí, sí. Tomando champán y brindando con lo, o sea, haciendo un símbolo así de brindando con lo, con la gente que estaba marchando ahí, con los pibes que estaban marchando en contra de, qué gente, de eso. Claro. Mirá y vos lo mirás y decís, qué basura. Bueno, entonces qué bueno que Vilane les estrelló dos aviones. Ese comentario estuvo de más. Disculpame que lo diga, pero... Es fundamentalista. Fíjate, Mario, la agenda. Fíjate mis contactos con la B, quién te aparece. Dale para abajo. Mientras tanto, yo sigo hablando del nuevo disco de Tom Morello en Artwork de... ¡Bin Laden! ¿Viste? Lo tengo como contacto. Lo tenés como contacto y tiene celular. Tenés el celular de Bin Laden. Es el celular de Bin Laden. Mentira, que estaba muerto. ¿No había muerto? No, es mi contacto favorito. Bueno, el nuevo disco se llama... Es el tercer larga duración. Y se llama Worldwide Rebel Songs. Todo tiene que ver con la rebeldía, con la revolución. Como todo lo que tiene que ver con Tom Morello y todo lo que participa. Es destacable... Bueno, salió el 30 de agosto de 2011. Y es destacable que lo editó por su nuevo disco. Tiene un nuevo sello discográfico de Tom Morello. Así que le voy a mandar nuestro trabajo a ver si le gusta. El sello se llama New West Records. El nuevo disco. Le va a servir para los rayos de la bici. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, tiene. También es destacable que en el tema Save the Hammer for the Man... participa en voz Ben Harper. de lo que hay más. Y algunos de los músicos de su anterior banda o su banda paralela, Street Sweeper Social Club. No sé si te acuerdas. El disco se compone de 13 temas. No ha tenido una gran aceptación por parte de la crítica, pero a todos los que nos gusta Tom Morello nos va a gustar el disco. Está bien. ¿Alguna novedad de su ¿qué? Banda principal? Todavía no se sabe nada. Pero puede haber nuevo disco, capaz. Por ahí. Y bueno, había elegido It Begins Tonight, un tema que le falta poder, me parece. Sí, le falta mucha fuerza. Es como que en Night Watchmen cada vez se va pareciendo más a Rage Against the Machine o a Audioslave, ¿viste? Como que va evolucionando Night Watchmen de lo que en un primer momento fue el primer disco, que era con la guitarrita solo Tom Morello. Ahora hay batería, bajo. Este tema me hace recordar algo. Me hace recordar a Abbey Road, ¿viste que están los Beatles cruzando por la avenida? ¿Este bueno, tema que está de fondo? El que, It Begins Tonight. Sí. Para mí sería un tiranosaurio Rex cruzando por la avenida. Querido, sin Abbey Road es no hubiese etapa, existido ningún etapa. Tom Morello. Demoledor. Qué buena etapa. Y comiéndose los Beatles. Sí, así. Está escupiendo... ¿Cómo es el dicho? ¿Es buena la tapa o no es buena? ¿Cuál? La tapa de un tiranosaurio Rex pasando comiendo por, a los Beatles. Por Abbey Road. No. Sí. Si no hubiese existido los Beatles, no hubiese existido ningún Tom Morello, querido. Sí. Bueno, no sé, bueno, pero bueno. Vamos a despedirnos, cada uno dice lo que tenga que decir. No, no voy a decir porque si no hay menos asado para mí. Está bien. Te amo, Dani. Un saludo para Fede también. Bueno. ¿Lo más a Fede también? Es mi cuñado, sí, lo quiero mucho. Nada, bueno, gracias por el espacio, como siempre. A él agradecerle. Al señor Luis Grenier, gracias por estar ahí. Gracias por el espacio, Luis, y pagá internet. Yo quería decir, bueno, recomendar la película Melinda y Melinda de Woody Allen, que vi el sábado domingo, que es muy interesante. Yo recomiendo Love a Leading Citizen. ¿Cómo? Citizen. ¿Es una película? Sí, ciudadano respetuoso de la ley. Muy buena. ¿De quién es? Actores principales es el de 300. Sí, no conozco. Y Gerard Butler. Y de fiscal, Jamie Foxx. Creo que se llama el que hace de Richards. Sí, fuck. Yo recomiendo el programa de La Canosa a partir de las 3 de la tarde por Canal 9, todos los días, de lunes a viernes. Exactamente. Bueno. ¿Algo más? No. Rock and roll. Bueno, nos vamos con un temazo del último disco de Tom Morello. El tema se llama It Begins Tonight, o sea, empieza esta noche. Y la semana que viene la seguimos, el miércoles que viene a la misma hora, por el mismo canal, por la misma radio, cuando vuelva a sonar el rock por radio, con todo, comunitaria. Chao. I'll go the light. Yo no sé qué quiere esta gente quejándose con por este sistema que les dio de comer, que les dio trabajo, viste, exactamente. Claro. Ya quedó demostrado en el mundo entero que el comunismo no funciona. ¿Qué es lo que funciona, Mario? Un capitalismo controlado. Indignados se hacen llamar. Indignados tendríamos que estar nosotros de ver sus caras pobres y hambrientas. Indignados tendríamos que estar nosotros que tuvimos que ceder nuestras propiedades en el exterior para poder paliar esta crisis financiera que ellos mismos, por no trabajar, causan. Pero yo digo, ¿no tienen algo mejor que hacer? ¿No podrían estar buscando un empleo, ¿eh? O estudiando? Así es América, ámalo o vete. Hay que hacerle caso al tío Sam. Exactamente. I want you. Mario, serví un poco más de champán y vamos a quemar plata. Sí. Chao. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo!